blanca pastillita pa'l mare. Con tanta luz que yo no veo el suelo. Al meneito y al rozamiento, yo me apunto como el primero. Que vaya guasa, que vacilón, que vaya cuerpo, que subidón. Que entre el humo y las luces sale un amante peligrosa. No, no tientes al diablo. No, no tientes al diablo. De meneito y de rozamiento decidimos ir al lavabo de la chica. Los chicos somos unos guarros. Caminito de Jerez, nos fuimos juntos la mar de bien. Y ya saliendo parece un inglés preguntándome si a mí, si a mí qué, si a mí me gusta su mujer. Y yo le dije la verdad, algo difícil. Me gusta a mí el camarero, el socorrista fue el primero, el médico y el auxiliar. Me gusta a mí el camarero, el socorrista fue el primero, el médico y el auxiliar. Y el dinero.